En la Argentina hubo más de 750 centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar. 500 personas se estima que estuvieron detenidas desaparecidas en la ESMA entre 1976 y 1983. Más de 2.000 personas visitan cada año el espacio Memoria y participan de la visita guiadas y las actividades que aquí se realizan. Exposiciones, cine, teatro, talleres, festivales, conciertos, visitas, muestras son algunas de las propuestas que ofrecen a diario en el espacio Memoria con el fin de poder reflexionar acerca de la memoria y la identidad desde un punto de vista creativo y crítico.